si le queda algo de dignidad institucional, cese a su gobierno radical y rompa con sus socios que ya amenazan con otro golpe a la legalidad. Y todo esto en plena pandemia, aprovechando la conmoción social para avanzar en su deserción constitucional.